Bueno, ¿qué temas trataron y qué le pareció la primera reunión? Bueno, la primera reunión tratamos algunos temas que son los que ingresaron la semana pasada para declarar de interés general algunas cuestiones. También el tema de una vecina que había solicitado por nota sobre el alambrado que está en la escuela de canotaje. Bueno, se decidió pedir un informe al director del área porque, bueno, de lo hablado por la concejal Ibarburen, el alambre se colocó para protección de la ciudadanía en ese sector y entonces, bueno, se le va a informar a la vecina al respecto. Después en la Comisión de Acción Social hay algunos temas que quedaron pendientes del año pasado, como por ejemplo el informe que debiera habernos remitido la Secretaria de Desarrollo Social, la señora Diana Bonifacio, sobre el tema de los lavacoches, que no tuvimos respuesta sobre las medidas que va a tomar, de acuerdo a un relevamiento que se le remitió a principios del año 2016. Y otro tema es el de los jardines maternales, que también está pendiente. Sabemos que se comenzaron a hacer algunos arreglos, pero bueno, quedamos en recorrerlos para poder ver si realmente están todos en condición. Estuvieron todo un año y no se pudieron tratar esos temas. El año pasado ingresaron sobre, nosotros lo pedimos sobre fin de año. El tema de los lavacoches, nosotros habíamos dado un relevamiento a principio de año y bueno, y queríamos saber sobre fin de año qué medidas se habían tomado, porque la verdad es que cada vez hay más lavacoches y algunos con los que he tenido oportunidad de conversar tienen problemáticas sociales sin resolver. Y bueno, creo que es un tema que hay que tratarlo, digamos, articularlo con diferentes áreas sociales y también otras áreas del gobierno para poder realmente llevar una solución tanto a los jóvenes lavacoches como también para que sea una convivencia, ¿no?, con los vecinos, porque sabemos que bueno, que interfieren en la convivencia diaria, por ahí destinarles algunos lugares, autorizarles algunos lugares. Bueno, ver la forma de que todos estén contentos, tanto los lavacoches como las personas que a diario tienen que venir sobre todo acá en el centro de la ciudad y bueno, se encuentran por ahí con situaciones no agradables. Bien, otra comisión que usted no participa, pero sí, sí, la de Obras Públicas. Ah, sí, sí. Bien, en eso se pidió, o se va a pedir por lo menos formalmente, la presencia del secretario Cortina. Sí, porque bueno, de acuerdo al plan de mitigación de obras, sabemos que se están efectuando, pero el año pasado los consejos desde el bloque del Partido Justicialista solicitamos pedidos de informes que nunca se respondieron y los vecinos y vecinas de la ciudad constantemente nos están reclamando. Entonces, bueno, queremos saber qué es el plan para el plan de trabajo y de obras para este año respecto a las cloacas y al agua. Bien, van a pedirle un informe que ya venían pidiendo del año pasado. Sí, sí, que es reiterar nuevamente el pedido de que se efectuó el año pasado y que nunca se respondió. Bien, y usted como vecina de la ciudad de Santa Rosa, a un año y pico de gestión de Alto Laguirre, ¿cómo la ve? Bueno, la verdad es que el discurso del otro día, ¿no?, del inicio de sesiones, a mí me dio la impresión de que se comenzaba con la gestión y en realidad ya llevamos 14 meses. Y bueno, la gente, ya los vecinos y vecinas de la ciudad ya no tienen más paciencia y es hora de gestionar, ¿no?, de comenzar a gestionar. Gestionar desde la municipalidad, pero también convengamos que la municipalidad tiene pocos fondos y necesitaría la ayuda tanto de provincia como de nación. El trabajo tiene que ser siempre articulado para poder dar solución. Los distintos niveles tienen que estar articulados para poder brindarle soluciones a los vecinos y las respuestas inmediatas siempre llegan cuando se canalizan los pedidos y cuando cada área realmente hace lo que tiene que hacer, digamos, que se responsabiliza de llevar determinadas respuestas a los vecinos. Bueno, gracias, Cristina. No, de nada. Bueno, bien, bien, luego hablamos. Bueno, Juan Pablo, ya escuchábamos unos minutos a Cristina Lescano, concejala del PJ. Hace unos minutos terminó la comisión donde ella participó. Participó también de la primera que tiene que ver con acción social, pero este dato a tener en cuenta que tiene que ver con el pedido que van a hacer formalmente, porque todavía no lo han hecho, a través de una nota para que en la próxima reunión de comisión, en este caso de planeamiento y de obras públicas, esté el secretario Mario Cortina. Muy bien, estaremos entonces siguiendo...